Bueno, nada, que, bueno, de concentración, ¿cómo se puede llamar la derrota de la noche anterior? Una mala noche, muy mala noche, que no entramos con la mentalidad que veníamos entrando, no entramos con la mentalidad en playoff, absolutamente todo lo que jugamos. Pero Zulís es parte de este equipo joven, hay que aprender, sabemos que la intensidad es más que todo con la que se jugó el segundo tiempo, los playoffs no serán actuando lindo, sino fondo intenso, y no solo playoffs, el segundo tiempo lo hicimos así, y por más que seamos insistentes, se vio un partido mucho más agarrido, pero no nos alcanzó. En Córdoba no nos complicó la zona, anoche quizás tampoco, lo que pasa es que los perimetrales no tuvieron mucha opción de tiro, y cuando tiraron no estaban en la noche. Uno dice en estos playoffs, partido malo de Atenas, ¿ya lo pasó? Sí, sí, fue el... ojalá que sea el único partido malo, pero más del tema de la zona fue nosotros cuando cantamos, jugábamos contra individuales, nos iban a la zona, no iban cambiando. Como vos decís, nosotros los perimetrales no tuvimos muchas opciones de tiro, porque luego cuando yo jugaba pica la bola y lo doblaba en la marca, entonces se sintió cuando teníamos el tiro, de no meter un bombazo para desequilibrar un poco él y bueno, hay que pensar mañana, ya está. Claro, pensando en mañana, ¿cómo está el grupo? Yo soy el capitán, sabemos todo lo que le da, todo lo que le pone el grupo, porque va a ser muy importante. La vida moral de todas las canchas de América, a través de ese punto corto, ¿no? Sin pensar que hay una opción más. Seguro, nosotros no pensamos que hay que otra opción. El grupo está muy bien, anoche ya nos juntamos todos en una pieza, hubo reto, hubo a hablar, seguro autocrítica, como debe ser, pero este grupo lo que tiene es que somos muy amigos de todos. Son obedientes, escuchan, muchos están haciendo su primer año en los playoffs y que tienen que saber que no son iguales los partidos estos que los pasan regular o por un playoff de local que de visitante. Por lo que nos decían los jugadores con todo de Formosa, que vos también lo sabes, iban a entrar aprovechando la localía. Entonces nosotros mañana tenemos que entrar aprovechando, que nos va a tener una opción más, aprovechando la presión que tiene ellos y jugando igual en el tema de actitud y agresividad. Eso es lo que hay que cambiar para mañana, porque creo que ustedes defendieron bien. Creo que los problemas tuvieron ofensiva. Sí, sí. La ofensiva tenemos que animarnos más. Creo que pasó por no animarse. Al decirle lo contrario, lo venía pasando en los partidos de temporada, o abusar del tiro exterior, o de penetración, de pelota abajo, afuera. Ayer nos quedamos cortos, como estuvimos muy atados en la ofensiva. Y hay que soltarte y jugar con esa libertad, pero sabiendo que en la ofensiva nosotros podemos hacer las cosas bien. Y se lo sabe. Un abrazo.